la noche en la oscuridad, ver una luz que se acerca como un testigo enfrente de mí. Que ya bueno que todo salga mal, sí, y que no volviera a ver la luz. De haber hecho algo malo, quizás gane Dios. Pienso en comida china y creo que la vida es amarga y dulce. La mía es como sacarina. Yo sé que todo cambió, nada es igual, igual que antes. Soy yo a quien has dejado atrás. Debe haber cagado a alguien y eso ya de pagar. Al fin de la línea más larga es donde yo siempre estaré. Si quieres encontrarme, anda al fin de la línea más larga. Pero oficial la luz era amarilla, era roja, hijo, y su ordenación al manejar. Debo estar mal, no puedo estar bien, este mundo es muy peligroso. Para alguien como yo, al fin de la línea más larga es donde yo siempre estaré. Si quieres encontrarme, anda al fin de la línea más larga. Al fin de la línea más larga es donde yo siempre estaré. Al fin de la línea más larga.